Comenzando por acá, Óscar Tovar. Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Óscar Tovar, nuevo alcalde del municipio de Anzoátegui, Tolima. Alcalde, muy buen día. Háblenos de su perfil. ¿Quién es Óscar Tovar, nuevo alcalde del municipio de Anzoátegui? Sí, muy buenos días. Pues Óscar Tovar es un hombre anzoateguno, nacido y criado en Anzoátegui, estudiante de administración pública del Partido Conservador y Opción Ciudadana. Fueron los avales con los cuales yo gané la alcaldía de Anzoátegui. Y bueno, no, y ya trabajando desde 1 de enero. Alcalde, ¿cómo encuentra su municipio? ¿Cómo encuentra en educación, en vías, en todos los temas que requiere una comunidad? Pues digamos que encontramos un municipio muy desorganizado, una alcaldía que en los últimos 2 meses pues nunca dio la cara, nunca entregaron nada, a última hora nos entregaron todo como en mal estado, nos entregaron una maquinaria en pésimo estado, acabada, nos tocó ir a recoger una máquina que dejaron botada por allá finalizando el mandato. Una entrega de materiales que siempre fue cuestionado por la Procuraduría, pero lo siguieron entregando y la gente todavía llega a la alcaldía a pedir cemento, ladrillo, que porque el alcalde anterior les dijo que con ese vale podíamos reclamar donde el alcalde Óscar Tovar. Y así una cantidad de cosas. Entonces no se hizo un empalme realmente como debiéramos. Nosotros oficiamos a la Procuraduría una cantidad de irregularidades y vamos a estar ahí porque yo creo que pues que hay que darle a entender y decirle a la opinión pública todo lo que pasó en estos 4 años, las cosas buenas, pero también las cosas negativas que hubo para el municipio. ¿Se pudiera decir que Anzoátegui no avanzó, sino que retrocedió en el tiempo? Sí, yo creo que sí, yo creo que aparte que ese alcalde manejó muy buenos recursos, porque lo manejó más de 40 y pico de millones de pesos en los 4 años, las obras fueron mínimas, una plaza de mercado que se construyó, pero hasta el momento nunca la entregaron, ahí estamos pendientes de que entreguen esa obra, a ver qué va a pasar con los vendedores de carne, las personas que trabajan en la plaza están en la calle porque no les han entregado la plaza de mercado, lo que le decía el banco de materiales, entregaron materiales a unos y a otros y vamos a la vereda, lo único que vemos es materiales arrumados porque la gente no tiene con qué construir. Entonces una cantidad de cosas que no le dieron resultado al municipio y por ende pues el municipio se quedó atrasado. Otro tema es de certificación de servicios públicos. Entonces una cantidad de irregularidades, entonces eso es lo que nos toca empezar a trabajar. No podemos llorar sobre la leche derramada, nos toca ponernos las botas para empezar a trabajar y sacar el municipio adelante. Bueno, alcalde, sumado a todo esto que usted nos comenta, también encuentra problemas de la naturaleza, del agua. Uy, claro. Y el transporte escolar que viene ahorita para los muchachos. ¿Cómo va, qué estrategias planea, cómo va a manejar estos dos temas tan delicados que se viven hoy en día? Bueno, el tema del agua es muy complicado, o sea que estamos viviendo un fenómeno del Niño que también nos azota, nosotros también a los anzoátegunos, tenemos un problema de déficit en unos acueductos que ya casi no les está llegando agua, entonces nos toca empezar a revisar ese tema. Igual ya estamos creando nuestro plan de desarrollo para que articulado ahí con el plan de desarrollo departamental podamos hacer un buen trabajo en el tema de acueductos. El tema de transporte escolar, pues bien lo decía el secretario de Educación, no hay plata para transporte escolar, entonces vamos a mirar nosotros desde la alcaldía cómo asumimos ese reto y cómo empezamos a proporcionarle transporte escolar a los niños, porque no creemos y creemos que hay que hacerlo, hay que llevar a los niños a las escuelas como nos toque. Bueno, alcalde, para finalizar el mensaje para los habitantes de su municipio, ese mensaje esperanzador de trabajo que usted va a realizar allí por el bien del municipio de Anzoátegui. No, lo más importante es que la gente nos conoce, somos nacidos, criados en Anzoátegui, toda la vida hemos estado ahí poniéndole la camiseta por nuestro pueblo, la gente votó por nosotros a conciencia, una campaña honesta, transparente, llegamos al corazón de la gente más pobre y por ello vamos a seguir trabajando, por la gente más pobre de nuestro municipio. Listo, alcalde, agradecerle.